Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Estamos aquí ya en una emisión más de Estación Rock, la número 219 de este programa que hacemos viernes a viernes desde hace ya 4 años, en la nueva etapa de este programa que inició hace ya más de 30 años allá en Radio Sonora aquí en Acá. Saludos a todos, estamos en vivo transmitiendo no solamente aquí, también en nuestras plataformas en estacionrock.lat, sino también estamos en radiometalhermosillo.com. Estamos transmitiendo también en vivo y lo estamos haciendo también en 414 Radio FM allá en Lima, Perú. Allá estamos en vivo también transmitiendo, nos estamos escuchando en Lima, Perú y alrededores, a donde llega la señal de 414 Radio. Saludos. Saludos a toda la gente que nos escucha en aquel país y alrededor, o sea, donde llegue la señal de 414 Radio FM. También les damos la bienvenida y las gracias también a las otras emisoras que nos hacen el favor de abrirnos el espacio para que Estación Rock también se escuche en sus plataformas. También nos escuchamos y damos gracias a piratitaradio.com. Ahí nos escuchamos los domingos a las 12 del mediodía. Los lunes estamos allá en Argentina en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche. Los martes también agradeciendo, pues estamos escuchándonos en Costa Rica en Rock Live Radio. También nos estamos escuchando en Templaria Radio en Uruguay los martes, y también nos escuchamos en 414 Radio FM, la retransmisión de este programa en vivo allá también los martes. Los miércoles estamos en Venezuela escuchándonos en Seven Rock Radio. También nos estamos escuchando en Colombia en lo que es el Retorno Rock. Ahí estamos escuchándonos, y también en México, aquí estamos en Maldita Radio, y también ahí estamos en España, también nos estamos escuchándonos los miércoles. Los viernes en Argentina, Hack Rock Radio, website, ahí nos estamos escuchando en Argentina, y los sábados en Aussie Rock Radio en Australia, los sábados. Así que ahí estamos. Ahorita en España les voy a pasar bien el dato, pero nos estamos escuchando en España los miércoles. Ahorita les comento, porque es una radio, es una plataforma nueva que nos acaba de agregar, pues también, y tenemos ese espacio también que nos sirve también para que también Estación Rock se escuche. Ahí estamos de rockfm.online, ahí nos estamos escuchando los miércoles, y también en rock66.es. Ahí estamos en esas dos radios allá en España, nos estamos escuchando los miércoles de Rock FM Online y Rock66.es. Ahí estamos escuchándonos, y pues bueno, gracias a todos ustedes. Y pues bueno, vamos a empezar ahorita con música. Tenemos invitados. El día de mañana hay evento aquí en la ciudad de Hermosillo, en este horno que se llama Hermosillo Sonora. Estamos a una agradable temperatura de 45 grados, un poquito más, en sensor térmico como de 50 grados. Así que si usted tiene pensado venir a estas latitudes, por favor, no se atreva si no está acostumbrado a estos calores. Y de noche, estamos hablando de noche y todavía la temperatura está arriba de 30 grados. Así que, pues esto es un infierno y apenas nosotros podemos soportarlo. y a veces no. De hecho, estaba platicando con unos amigos allá en Finlandia y bueno, otra cosa mariposa, ¿no? Entonces, bueno, vámonos ahorita con más música y vamos a entrar de lleno. Seguimos aquí en vivo en Facebook Live. Ahí vamos a estar, esta la invitación, porque tenemos ahorita bases para el evento el día de mañana y ahorita lo vamos a seguir platicando. Vamos a entrar ahorita y los voy a dejar con música, con esta banda que se llama Cavern Deep. Es una banda de doom metal. Ellos son suecos. Ellos se formaron en el 2019 y en este 2021 lanzaron su primer álbum, y para este año 2023 han lanzado su segundo trabajo, que se llama Bridge, que salió el pasado 14 de junio. Con eso se iniciamos aquí Estación Rock, así que quédense con nosotros, tenemos 3 horas de muy buen material y sobre todo pues vamos a platicar ahorita con la banda Rebel Spirit, que nos va a platicar cómo va a estar el asunto el día de mañana. Así que vámonos con más música y ahorita seguimos platicando. Like the rain. Estación Rock. Bueno, aquí estamos platicando, volvemos ahorita que estamos ya en nuestra transmisión en radio y en Facebook ya estamos ahí, estamos enlazados. De hecho, ya hay algunos comentarios de gente que nos está viendo ahí. Leonardo Vázquez, pues bueno, ya está viendo que está al fondo. Mira, ya se fijó que tenemos ahí nuestra camiseta de Iron Maiden. Que bueno, quedó pendiente precisamente que la vamos a regalar, por eso ahí está colgada, porque vamos ahí planeando cómo vamos a hacer eso, ¿no? Raúl Osvaldo Gutiérrez González, allá nos está viendo allá en Guaymas. Mónica Laguna también se reporta. Y pues bueno, aquí estamos con la banda, parte de los integrantes de la banda Rebel Spirit, Dani Bravo y Sebastián, que es el frontman, vocalista. Y pues bueno, estamos platicando precisamente un poquito sobre la banda, pero háblenos ahorita de lo que va a ser el evento de el día de mañana. Ya sabemos que va a ser ahí en el London Pop, para la gente aquí que nos está escuchando aquí en Hermosillo. El evento va a empezar eso de las 9 de la noche, ¿no? Más sí. O menos ahí va a estar. Les va a abrir ahí Calavera, uno de los buenos amigos, ahí Iván, ahí ya hemos cotorreado con ellos. Y pues bueno, ellos van a abrir este show que va a tener Rebel Spirit. Platíquenos un poquito a ver de qué va a consistir, de qué se trata pues este evento. Bueno, como dices, va a abrir a Calaveras, que la verdad me encanta su música. Buen grupo, la verdad. Okay. A mí me encanta tocar con grupos que son buenos, la verdad, me encanta. Okay. Y lo que van a ver esta noche, si no han visto un show de Rebel Spirit, van a ver algo totalmente diferente, donde si yo les digo que nosotros somos el mejor glam show en México, es la verdad, no hay otro grupo que hacemos lo que hacemos, porque hay muchos grupos que hay que decir, tocan la música y todo eso y las tocan bien, pero cuando yo vine aquí dije, bueno, hay muchos grupos que tocan los 80s y las tocan bien, pero quiero hacer algo diferente. Y por eso dije, mira, si agarramos un vestuario, porque yo estaba haciendo esto allá en los Estados Unidos, el vestuario con todo como totalmente ochentero, no lo ha visto aquí, yo creo que la gente le va a gustar. Y como te comenté, que al principio era como algo diferente, para ellos algo nuevo, pero ya se están adaptando oh wow, hacen un buen show, así era como el de los 80s. Y los comentarios siempre son buenos, siempre. Nada de negativo, y sea negativo, pues está bien. Se entiende. No, pues hay para todos gustos, ¿no? Platícanos un poquito parte del repertorio, ¿qué vamos a escuchar de Rebel Spirit? Para la gente que no los hemos escuchado, sí. Nos vamos a sentar a ver qué vamos a escuchar. De hecho, mencionas un punto muy importante aquí, Claudio. También a lo mejor aprovecho súper rapidito para la ciudad de Calavera. Uh-huh. Ellos, para los que no han escuchado, y esto acá un poco variado de todo, va a estar súper padre porque hacen combinación de rock alternativo, tanto inglés, español, va a estar súper padre. Hablando específicamente ya de nosotros, de Rebel Spirit, tocamos de diferentes grupos, viene siendo covers en todo esto, siempre en inglés, Motley Crue, Poison, AC/DC, Metallica, Scorpions, Dokken, okay. Kiss, un poco de todo, la verdad, Bon Jovi, la verdad que sí, buscamos, como hacemos a veces hasta en carrilla, lo decimos, lo más nuevo de los 80s es lo que tocamos. The freshest. Vamos a hacer lo más fresh. De los 80. De los 80. Okay. ¿Cómo se formó la banda? Bueno, eso es una pregunta que ahorita me surgió. Porque, bueno, tú vienes de Los Ángeles. Llegaste aquí hace cuánto, no sé. En 2012. Llegaste en 2012. No conocías a nadie o muy poquita gente. Y bueno, y cómo se dio, conformó la banda, decir, a ver, pues traigo este rollo de allá, lo quiero hacer aquí, pero no conozco a nadie, músicos, a ver, otros pinches locos ahí que me sigan el rollo. Sí, mira, yo me conocí a un muchacho que a Homero, el baterista, y buen amigo, con él conocí a Maribel, una muchacha que me ayudó mucho también en buscar músicos. Okay. Y buscando músicos para hacer lo que yo quise hacer, yo nomás tenía una fotos enseñándoles, mira, quiero el vestuario así, todo eso, y muchos como que, oye, sí. Spandex en rosa, no. La verdad, así era difícil, pero con ellos, la verdad, ellos me ayudaron mucho a buscar los integrantes, mi primer guitarrista era Juan Lira de Element, el guitarrista. Ah, ok. Sí, Y me acuerdo, Juan, estaba bien conmigo un rato, le llamaba Juan, vamos a hablar con un bajista, un baterista, y él venía y con todo su equipo y vamos a Visión, uh-huh. Es decir, y yo tenía que buscar lugares para audicionar. ¿Dónde audicionar? Sí, hay unos lugares que están abandonados, la verdad, pero la señora va buscando un lugar así, y una señora me dijo, ¿qué están buscando allí? Oh, le dije, yo tengo unos cuartos aquí, y me cobró como 250. Para prestar. Y le dije, oye, yo no entendí por qué no hay lugares de ensayo, porque en los Estados Unidos hay. Pues hay pocos, ¿no? Pero, ¿de qué hay? Yo no sé ni de aquí. La verdad, no sé ni de aquí. Y dije, wow, sería un buen negocio. Pero todos me dicen, no, todos hasta las bandas ensayan en sus casas, lo que sea. Pero es lo que estaba buscando, lugares para en poder audicionar y ensayar. Está el estudio de Dulce Navarro. Él desde ahí puede hacer también, nomás que está allá para el sur. Que lo renta. Sí. Luego le paso el dato. Va. Muy bien. Y de ahí nomás a un miembro, lo otro. Y unos se van, otros entran. Y tocamos en London, los vio Daniel allí. En London, no, el antiguo London. Ah, ok, que está sobre sobre la cuadra, ¿no? Sí. Y Daniel ahí estaba gritando. No, la verdad que sí, fue algo así, como dice Sebastián, yo no fui de los primeros integrantes, pero sí tengo ya bastantes años aquí, y pasó justo eso, fui a verlos, de inicio no sabía qué esperar, porque no había visto a lo mejor la promoción y esa parte de usar las pelucas, el spandex, se hacía raro, pero fue justo lo que llamó la atención. Fui, super show, y realmente yo ahí dije, pues si algún día tengo oportunidad de estar acá, me gustaría, y así es como fui buscando esa oportunidad, y bueno, aquí andamos. Yo creo que yo ya tengo con Rebel Spirit a lo mejor unos 8 o 10 años. Entonces, si bien no fui de los, voy a utilizar la palabra fundador, porque realmente es el Sebastián, pues aquí andamos ya con algo de tiempo en la banda. Okay. Muy bien, vamos a seguir ahorita con la música, vamos a seguir platicando aquí en nuestras redes sociales, en Facebook Live. Traes ahí, precisamente, no son propiamente los boletos, no, los tickets, sino más bien son las pulseras, sí, que es con las que vas a tener el acceso a la parte superior de London Pub. Y pues bueno, si en un momento dado pues quieres ir ahí abajo también, pues bueno, con la pulserita pues te da el acceso, pues tienes el acceso garantizado, no importa si sales pues no del evento, puedes regresar y no va a haber problema. Podemos saber cuántos traes de una vez para ir soltando, ahí vamos. Claro, traemos por acá 10 boletos. 10, hacemos, bueno, que queremos hacer. Vamos a hacer 5 dobles. Vamos a ir que se anime ahorita la raza, no les vamos a complicar la existencia. Simplemente desde nuestras redes sociales, si nos están viendo ahorita aquí, para la gente aquí de Hermosillo, simplemente mándenos un mensaje, denle like. ¿Tienen sus redes sociales? Sí, justo iba a mencionar, mándenos un mensajito por ahí, los que nos estén siguiendo. Nuestras redes sociales, tanto en Instagram y en Facebook, es similar, es igual, Rebel Spirit Rocks. Rebel Spirit Rocks, ahí así está. Es. Que entren ahí a tu página de Facebook, sí, va a estar, y manden un mensaje, los primeros 5 mensajes que quiero ir pase doble, a ellos se los van a dar. Entonces entren a la página, denle like a la página de Rebel Spirit Rocks. Como referencia, el logo que tenemos nosotros, supongo que no salen más así, pero es como una calaverita que tiene una gorra. ¿Sí? Entonces ahí los primeros entren a la página de Rebel Spirit, ahí manden un mensaje donde digan, ahí quiero ir al evento de mañana 5 de agosto y quiero un pase doble. Y ahí está, los primeros 5 que se reportan ahí a sus redes sociales, ahí un mensaje, ahí se los vamos a dar. Y ahorita pues ya sería cuestión de mañana, pues ya nos ponemos de acuerdo. Sí, se ponen de acuerdo mañana de cómo, justo cómo se la manera que hemos manejado, incluso también para las personas que han comprado boletos antes, para que sea, buscamos más que nada la facilidad, es que nos pasen su nombre completo, okay, ya sea de una persona o dos, y nosotros se los entregamos ahí mismo en la entrada, solo dicen su nombre, y ya les entregamos esta pulsera. Ok, está fácil. Entonces, para la gente que nos está viendo a través de aquí en nuestras redes sociales, en Facebook Live, pues ya saben, si quieren ir mañana, ahí están. Tenemos 5 pases dobles. Si quieren ir, si lo único es muy fácil, entren a la página de la banda de Spirit Rebel, Spirit Rocks. Ahí dejen un mensaje y nomás comenten que quieren ir al evento el día de mañana y quieren un pase doble. Los primeros 5 son los que van a tener y ya, como ya saben, mañana ahí ustedes mismos se ponen de acuerdo, ahí les van a contestar y se van a poner de acuerdo. Sí, para que estén pendientes ahí con el teléfono en el Face y pues bueno, ya se ponen de acuerdo nosotros. También ahí vamos a mañana a darnos la vuelta y pues bueno, ahí vamos a estar cotorreando. Vámonos ahorita con más música, pues seguimos aquí nosotros en Facebook platicando y pues vamos a estar ahí pendiente de nuestras redes sociales. Vámonos con otra banda que se llama Sub-Zero, es una banda de los Países Bajos. Nos acaba de llegar a Games Promotion, es una promotora de allá de Europa que nos manda muy buenas bandas. Es una banda de thrash metalcore que se formó en 1999, ya cuentan con un álbum debut del 2005 y para este 2023 acaban de lanzar un nuevo trabajo, un EP que va a salir el próximo 2 de septiembre, así que lo tenemos en exclusiva, esta novedad que va a salir este próximo mes, que va a llevar por nombre Frostbite, así que vámonos con Sub-Zero desde Netherlands allá en Europa. Estación Rey por Life, myself, we dance inside the light. Pasión Rock. Bien, pues aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar esta banda que se llama Waze. Es una banda de metal alternativo, de post-hardcore. Ellos se autonombran. Ellos son de París, Francia. Esta banda se formó en el 2016. Ya cuentan con dos EPs. En febrero del 2023 de este año lanzaron el single Why the Fall. Y este pasado 27 de julio acaban de lanzar este nuevo tema, Race, que es el que acabamos de terminar de escuchar, que sirve de preámbulo a lo que será su tercer EP, que va a salir a finales de este año. Para diciembre de 2023 sale el nuevo EP, sería el tercero de esta banda que se llama Waze. Ellos son franceses, ellos son de París. Ahí estamos. Y anteriormente escuchamos de los Países Bajos, de Netherlands a Sub-Zero, pues esta banda de thrash metalcore. Y pues bueno, aquí seguimos platicando con Rebel Spirit. Y pues bueno, ya saben, ahí está la mecánica. Si nos están, los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales en Facebook Live, si quieren ir mañana a este show en el London Pop, que aquí está en Hermosillo, está céntrico, ya todo el mundo lo conoce, va a estar Rebel Spirit y va a estar también el grupo de Calavera, ellos dos, va a estar bueno el show. Y tenemos aquí cinco pases dobles, para simplemente lo único que tienen que hacer es entrar a la página de Rebel Spirit y mandar un mensaje, nada más ahí mandan un mensaje donde ahí van a comentar, pues quiero ir al evento de mañana 5 en London Pop, quiero un pase doble. Entonces los primeros 5 que se reporten ahí, que den mensaje a la página de Rebel Spirit, pues ahí les van a contestar, se van a poner de acuerdo para dárselos el día de mañana. Entren a la página, ahí está, miren, ahí se la alcanzan a ver, lo voy a poner aquí en la cámara, para que lo vean, ahí está. Vean, ese logotipo es el que está en el portal. Y pues bueno, ahí está, ustedes ahí pueden entrar, busquen ese logotipo y esa es la página de Rebel Spirit. Le dan like a la página y ahí mandan un mensajito donde les pueden, ahí les van a decir que le escriban que quieren ir pues al día de mañana al evento. Entonces el evento el día de mañana empieza a las 9. A las 9, sí, las puertas van a abrir desde antes, uh-huh. A partir de las 8, 8 y media pueden estar ahí disfrutando, porque incluso el bar en la parte de abajo va a estar abierto, uh-huh. Pero realmente el evento por acá comienza a partir de las 9 con el grupo Calavera. Ok, pues ahí van a estar, y pues bueno, ahí está suave, bueno, pues ya me llamó la atención de verlos ahí con las mallas, con el show, vi las fotos. Quiero que me las compartan para yo subirlas también en redes sociales, ahí para decir, mira, ahí está la banda, porque a lo mejor estamos hablando de spandex y de mallas, pero necesitan verlo, ¿no? Entonces ya sí, que claro. Los vean, dije, a ver esta bola de locos que están haciendo. Entonces traen buen show. Ya lo que hemos platicado, lo que nos han comentado, han recibido buenos comentarios en el show que han presentado, donde se han presentado, han recibido buenos comentarios, han tenido buen recibimiento, pero en un principio siempre tuvieron la duda de que a lo mejor funcionará aquí esto o no funcionará. O sea, tú ya como has visto con el tiempo que ya tienes aquí en Hermosillo, nosotros que ya somos arraigados de aquí, siempre hemos dicho que aquí la gente, y sobre todo la escena rock aquí, es muy difícil, es muy complicado, pues nosotros somos como la chingada, pues nosotros aquí, ¿no? Entonces yo me incluyo también. Entonces, tener un espectáculo de este tipo, pues aquí, sobre todo para la gente, o sea, para como son, pues, ¿no? Como somos. Entonces, como que es muy complicado. No sé si en un principio se les complicó o se les sigue complicando, no sé. Tú vas a ver el show, okay. Y después del show me vas a decir, cállate, y después de eso me vas a preguntar dónde puedes conseguir los pandas. Ok. Lo que no sabes es que ya tengo uno, o sea, tengo. Ah, pues con él. Me lo llevo. ¿Quién no está cómodo en spandex? ¿Quién okay. No? Spandex es increíble. Yo, la verdad, en mi trabajo, todo lo que quiero es scratch. stretches, okay, todo. Okay. Es cómodo. Pero yo digo eso como un chiste. ¿Quién no quiere estar en Hispanic siempre? Pero te prometo esto. Te lo prometo. Cuando tú ves el show, así. Okay. Ya entiendo. Es que ya fuiste como para ver el viaje. El viaje es de llevarte para atrás visualmente con la música a los 80s. Sí, la verdad que respondí un poquito a la pregunta que nos hacías. Creo que como en todo, difícilmente algo empieza siendo un hit. Y obviamente inicio estaba un poco así, voy a decir, utilizar la palabra a la defensiva de quizás no saber esto. Pero como todo en la vida, yo creo que se va corriendo un poco la voz a las personas que les toca ver eso. Es más, voy a decir, a veces que les toca ver el show sin haber sabido qué era, simplemente porque cualquier tuvo una invitación y les ha encantado. Honestamente los invitamos a que los vayan a ver, que se den la oportunidad de ver esta parte. Les podemos asegurar, garantizado, que se la pasarán súper bien. Okay. Entonces, mira, por allá los esperamos. I'm even gonna say this. Mira, voy a decir, money back guaranteed. Así más, es. Si no te gusta el show, te regresamos el dinero. Órale. Así de sencillo. Porque es porque si tú vas a un restaurante y no te gusta la comida, ¿me entiendes? Y terrible, no debes de pagar por ella. En realidad, bueno, tienes que pagar, no debes de pagar. Pero I guarantee it, si no te gusta el show, no les gusta, money back guaranteed. Totalmente. Esa confianza tenemos y la respuesta a eso, nos los pueden hacer saber. Su dinero 100% de vuelta a quien diga que no les gustó el show. Dani, este tipo de presentaciones como la que van a hacer el día de mañana, ¿ya la habían hecho o fue la primera vez que hacen este tipo de formato de presentación? Ya la hemos hecho, recientemente incluso fue ahí en London. Ah, ok. Hemos hecho dos anteriores incluso en London, okay. Esta va a ser la tercera. La tercera más bien reciente, okay. Y reciente me refiero a lo mejor en los últimos 4 o 5 meses. Uh-huh. La verdad pues que es un súper buen lugar, creo, para todos, para presenciar de este show, porque súper buen ambiente, está cómodo, el sonido está especial, las luces, yo creo que todo hace el conjunto para ir a pasar una muy buena noche de rock. Y los grupos que vamos a estar teniendo la participación, que como les decía, Calaveras y nosotros, estoy seguro que los vamos a hacer pasar una noche increíble. No se van a arrepentir. Sí, sí. Pues bueno, ustedes ya se presentaron. Calavera yo ya los conozco. Sí. Ya los he ido a tocar. Ya me he hecho algunas cabomas con el Iván. Entonces ya hemos hecho el palomazo. Entonces, yo sé que tocan bien, ya los he escuchado, traen buen show, ¿no? Entonces, si ustedes los invitaron para que les abran, quiere decir que, bueno, hay algo que empata, ¿no? Sí. Con ustedes, ¿no? Entonces, fíjate, yo conocí a Iván hace muchísimo tiempo. Para quienes escuchan, a lo mejor se les tocó estar por allá, en el bar La Negra. De ahí es que conozco a Iván, entonces, pues ahí lo conocí, después de quizá de que nos veíamos en tocadas y pues ahora que recientemente cada vez coincidimos más y más, fue que estamos buscando, pues como sabemos, la buena música y el buen ambiente que ponen, queremos hacer muy buen, pues voy a decir, en conjunto estas cosas, y show garantizado. Okay. ¿Lo conocí? Ah, pues sí. Pero, en una fiesta privada que tuvimos, sí. Y ahí cantó una bola y todo eso. Una posboda fue la que subió ahí el palomazo. Sí. Okay. Ahí andaban casi todos los Calaveras, de hecho, y se hizo muy buen ambiente. Sí. Sí. Yo me lo llevé a una fiesta pues privada también a Iván. Le dije, oye, qué onda, le dije, a ver qué una fiesta, vamos a ver. Pero fue así en calor. Ya ahorita, ¿qué están haciendo? Nada, órale, véngase, tráiganse todo, ¿no? Sí, fue, ¿sabes? Y sí, uso buen show ahí, cumpleaños ahí de mi noble Gloria González, que no tenía pensado hacer nada. Le dije, no, ¿cómo va a hacer nada? Vamos a meter la banda, vamos a hacerles madre. Y al final de cuentas, sí, se hizo buen relajo, ¿no? Llegó hasta Chiquis Gómez, que era bajista de la Cruz de Tijuana. Sí. Aquí andaba. Ahí nos cayó pues también y se aventó palomazo, mira. Se andaba saliendo de control el asunto, pero o sea, pues, se puso suave el ambiente. Pues bien, vamos ahorita con más música. Ya saben, ya está, ahí está, entra a la página de la banda Rebel Spirit Rock, así ahí lo buscan, es la calavera con la gorra, ya les puse ahí. Denle like a la página, mándenle mensaje, ya están 5 pases dobles. Los primeros 5 que le manden mensaje ahí van a tener esos 2 pases para el día de mañana, se den la vuelta. Y ya saben, pues de temprano, ya a las 7 sí. ya están heladas las cervezas ahí. Entonces ya pueden llegar temprano, ambientarse y pues bueno, esperar ahí el show. Así es. Muy bien. Vámonos entonces, ahorita vamos a seguir. Ahorita tenemos aquí música. Vamos con otra banda de los Países Bajos, allá de allá Holanda y compañía. Es una banda de metal sinfónico. Me gustó mucho. Nos lo mandó Zach, allá es un promotor de Estados Unidos, de Metal Devastation Promotion. Ellos empezaron en 2018, cuentan ya con 3 álbumes. El más reciente, su cuarto trabajo, The Great Divide, va a salir el 8 de diciembre. Aquí lo tenemos en exclusiva, nos lo acaban de mandar. Y pues me puse en contacto con ellos, y pues ahí con la cantante, con Meryl Foreman, es la que nos mandó un saludo desde allá para Estación Rock. Con ellos vamos a entrar en este siguiente bloque y ahorita pues seguimos platicando, estamos en redes sociales. Vamos con Beyond God desde Netherlands. Hey listeners, this is Beyond God from the Netherlands and this is our song Aphantasia from the new album The Great Divide from Estación Rock. Tell me how, why can't I?

Aquí estamos. Bueno, aquí estamos. Así es. Pues ya tenemos ahí casa llena. Pues ya está aquí nuestro compañero. Me enseñaba Mauro López y también Junior Ringa. ¿Qué onda? Aquí está. Obviamente, pues ya se movieron la cola. ¿Sí? Con el Glam, Motley Crue. Ya, digo, ahí. Ya voy ahí química. Entonces, pues bueno. Buena plática, obviamente, pues ya los vieron los dos, ya saben, tienen conocimiento de causa. ¿Y de qué se va a tratar mañana? ¿Qué se va a tratar mañana? ¿Qué canción? ¿Qué canción es la que prefieres de Motley? El Shout of the Devil entero y el Tufo Azul Lobo entero, me lo puedo chutar todo el día y no hay problema. Va a salir una revisión por aniversario, ¿verdad? Sí, bastante carita, ya estuve viendo todas las ruedas, hacemos esas ruedas, pero ¿no? Es que hicimos tributo nosotros a Motley Crue, de hecho. Ahí tenemos todo eso. Digo, para mañana realmente no es que vayamos a tocar tributo, sino que es un poco de todo. Pero por ahí traemos algunos rolitos de Motley. ¿Puede ser lo que se puede ser? Va a ser una sorpresa. También están, corre por el cerro de Iron Man. Pues bien, acabamos de terminar de escuchar a Wolfpack, es una banda alemana, es un proyecto belga, o sea, entre un músico belga, es un dueto, y un músico alemán, Jürgen Wolf y Hugo Smith. Hugo Smith tiene un estudio de grabación allá en Bélgica y pues está desarrollando, y con una disquera, y está desarrollando toda esta música, y nos mandó, pues precisamente me manda correo y me dice, oye, acabamos de grabar pues este tema, y pues nos pidió ahí la oportunidad. Siempre le damos la oportunidad a todo mundo, pues, para que genere, simplemente que se den a conocer. Y en este caso, Wolfpack, este proyecto de estos dos músicos, pues bueno, aquí lo tenemos, es lo nuevo que está saliendo, y aquí lo tenemos ahorita aquí en exclusiva en Estación Rock. Y pues bueno, seguimos aquí con nosotros, está buena la plática aquí en Estación Rock en la cabina. Ya tenemos ahí, no me falta Joel, ahorita a lo mejor ahí llega. Y pues bueno, aquí ya volvemos ahorita a comentar en nuestras redes sociales y la gente también que se nos está escuchando. Pues bueno, ahí está, ahí tenemos ahí los pases dobles para el día de mañana. Es cuestión nomás de que manden un mensaje directamente a la página de Rebel Spirit Rocks. Ahí para que entren, le dan like a la página y mandan un mensaje ahí para decirles, sabes que quiero ir mañana al evento, lo quiero escuchar, quiero ver si es cierto lo que traen entre las piernas, entre las mallas, ahí voy a ver eso. Claro, sí. También es parte del show. Es parte del show, pues. Se van a esculcar. ¿Se van a esculcar? Se van. Mujeres pueden esculcar. Okay. Entonces, pues ahí está, entren a la página, ahí está Rebel Spirit Rocks, Rebel Spirit Rock en el Facebook. Ahí está su página y pueden ver, pues bueno, parte también de ahí de... Tienen videos, ¿no? Ahí se subió videos, tienen fotos. Sí, para más o menos que se den una idea de qué es lo que van a ver. Ya hemos platicado aquí con parte de la banda, de qué, cuál va a ser parte del set list que van a tener el día de mañana. Pues para que ahorita sea, ya, Motley Crue ya te van a complacer el día de mañana. Ahí están las conéculas. Ya se hace. Token, algo por ahí. Token. No, está. Pues tú lo conociste, ahí está. Sí, pero sí, George Lynch tenía pelo cortito, era como gran palco, gran bien y todo eso, pero es como luego después, los ves cuando primero comienzan y luego ya cuando están ¿me entienden? Y también, pues así es. Mi amigo estaba cuando hicieron It's Not Love, el video donde se suben en la traela y todo eso. Mi amigo estaba allí, lo vio y dijo, ustedes están aquí. Hicieron un jueves o algo. ¿Qué no va a ser un jueves? Algo así, entre semana lo hicieron, pero quisiera estar ahí, la verdad, porque pues es épico, eso es algo que no se olvida. No, pero bueno, en su momento, pues Don Donkey tenía tremenda voz y George Lynch era tremendo guitarrista. Siempre es el guitarrista cantante. Los demás pasan desapercibidos. Mick Brown tenía su gameplay. De hecho, los tres eran increíbles. Gracias. Increíbles. Yo me pasé, me daban un trabajo conciertos, debería verlos en el cuadro. Los vi Rush varias veces, pero la última vez que los vi, es increíble, como que increíble. Me hago carrilla a mí mismo en eso de que los demás músicos ni se ven. Dice el otro día, yo toco la batería y salía, pues, un meme que decía, ¿tienes un baterista feo? Vendemos máquinas de humo para que lo ocultes total. Sí. Y el cantante de grupos de McDonald's, nunca se lo vieron. Dan Halen, Gary Rock. Famosos los Playboys, ¿no? Y todavía. Sí. Que a lo mejor es por el ego, lucha de ego. También. No sé. Es difícil tener a alguien más flamboyante que tú, digamos, en una banda, cuando el que toca o el que hace la música es el guitarrista. Que cuando se puede aceptar todo eso y en cualquier parte, o sea, equipo, de fútbol, lo que tú quieras, es cuando la química se da y grandes cosas. En una entrevista de Rush que estaba escuchando, es del principio, era, vamos a dividir el dinero en los tres. Y ya, no importa si yo hago más que tú o lo que sea, así va a ser. Y cuando hicieron ese trato, nunca hablaron de eso. Es que al final de cuentas, los discos de Van Halen con Warner, aún estando David Lee Roth, los créditos de todas las canciones originales de Van Halen aparecían los cuatro. ¿Sí? No recuerdo con Sammy Hagar cómo haya estado ahí el asunto, pero al menos los discos con David Lee Roth sí aparecían créditos los cuatro. Sí, sí, sí. Mandamos saludos a Pepe Salinas. Pepe Salinas nos está escuchando en Piedras Negras, Coahuila. Ahí está. Ahí está, saludos. Saludos. También a Rodrigo Guillermo Pérez Mancilla. Pues ahí está. Fíjate, tengo una pregunta. Tú eres ahí el gurú aquí de Roca, aquí lo traemos. Ricardo Capal, saludos desde el Choyala. Saludos, por ahí estamos. Fíjate, Rodrigo Guillermo Pérez nos hace una pregunta. Dice, ¿qué significa autonomía del rock metal en decadencia? Autonomía del rock metal en decadencia. ¿Qué pusieron a pensar? Se refiere a que tienen que hacer, o sea, crear música según le dicen las compañías disqueras, ¿sabes? ¿Podría ser? O claro. Será, no hay que. No. ¿O será que tienen que seguir una tendencia para que sea lo comercial? No sé. Está, o sea, si es literal, bueno, está es interesante la pregunta, ¿no? Autonomía del rock. Es que depende de ti mismo para hacer mala música, la forma de la conversación, ¿cierto? El decadencia. Yo no creo que, estoy en decadencia, que sea decadente. No me refiero a que estén saliendo malos grupos o buenos grupos, sino que con lo que hay del rock es suficiente como para que no haya decadencia. Si salen buenos o salen malos, tienes cientos de buenos discos de rock, de heavy metal, como para que no estén en decadencia, jamás. No, pero más bien se refiere que los a la decadencia. ¿Estén en decadencia? No, porque sus discos son clásicos. Lo que siempre hemos dicho, pero más bien se refiere a la decadencia de la autonomía, ¿no? O sea, que no les permitieran crear lo que quiere la banda, sino lo que les dicen. Sí, probablemente okay. En su momento fue una tendencia, especialmente en los 80s con el glam. Después del éxito que tuvieron las primeras 5 o 6 bandas de glam, pues ya vale, mira el cantante es el güerito, el bajista se mueve. O sea, ya, mucho, ya tienes una fórmula de éxito, pues, sí, ¿no? Entonces sí, tienes que replicarla, o sea, vamos a hacer para vender. Sí. En esos tiempos, si jala mucha gente, ¿sí? Si te ves bien, jalas mucha gente. Si tocabas más o menos, vamos. Así es. Que es normal, no nada más en el rock, no se trata de decir traicionó sus principios. Sí. La oferta y la demanda. El jaldoquero que más gente tiene, órale, ahí te lo vas a ir a poner. Uh-huh. Porque es por algo tiene gente, esa persona. Vas a un restaurante, vas a ir a comprar una oferta más grande, por algo lo está vendiendo. Seguimos platicando aquí en Facebook, aquí vamos a soltar más música. Tenemos esta banda, ellos son alemanes, acaban de reciente formación, pero son músicos que ya tienen mucha experiencia. Se llama Wolfstone, ellos cantan en alemán. Cuando lo escuchen van a encontrar cierto parecido a Rammstein, pero no tiene nada que ver. Pero es la voz, para empezar cantan en alemán, es algo como que es una tendencia ya, que ya la puso Rammstein, ¿no? De que todas las bandas, por lo general, pues cantar en inglés, ¿no? Aunque sea del país que sea, porque es un idioma ya es muy universal. Pero Rammstein rompió el esquema, ¿no? Simplemente cantando en alemán e imponer con alemán. Y el éxito que ha tenido masivamente ha sido, pues, en alemán. Entonces, pero, pues bueno, vamos a escuchar a Wolfstone. Nos mandó un saludo también, me puse en contacto con ellos. Y desde allá nos mandó un saludo en español. Bueno. Pueden hacer la luz los alemanes. Los alemanes. Hola, soy Maciek de Waldstunde. Saludos a todos los oyentes de Estación Rock. Disfruta de nuestro single Sieben. Und was bleibt? Ein Seelengrab. Ich stapel ruhig Stein für Stein. Ein Korn schon kann das Ende sein. Ich will sieben Sommer, Sonne, weißer Strand. Sieben Tage Sonnenschein. Sieben. Estación Rock. Bien, aquí seguimos acá. Y bueno, acabamos de terminar de escuchar a Exilia. Exilia es una banda italiana, pues, que nos acaba de llegar también este material de los promotores que tenemos en diferentes partes del mundo. Es una banda de metal alternativo, ellos son de Milán, Italia. Ellos se formaron en el año 2000 y pues bueno, ya tienen 9 álbumes. El más reciente se llama Heroes and Dust, ahí que acaban de lanzar el pasado 21 de abril. La verdad está muy padre la banda, he visto los videos, está muy interesante. Ahí luego los vamos a subir para que compartan y para, sobre todo, para que conozcan, ¿no? Estas son muy buenas bandas que nos mandan los diferentes promotores que tenemos en diferentes partes del mundo. Esta banda de Exilia nos mandó Bowl Lab Promotion y anteriormente, pues, ahí Dream Ronto, también es otra disquera, también promotora que nos hace llegar el material. Vámonos con dos temas más, ya para cerrar este primer bloque: Diecrest y Ghostwise. Estas son dos bandas interesantes, me gustaron mucho, la verdad. La primera, esta de Diecrest, es una banda de heavy power metal, ellos son finlandeses. Ellos se formaron en 2003 y aunque sus inicios se remontan hasta el año del 93, cuando se llamaban Fiery Tail, en 1993 al 2001. Está suave el material, la verdad a mí me gustó. Lo voy a incluir en el Top Few que tenemos siempre cada mes de lo mejor que programamos. Y después vamos a cerrar con Ghostwise, es una banda de heavy metal, ellos son portugueses y también muy interesante. El pasado 5 de julio acaban de lanzar su álbum debut, que lleva por nombre El Hard Rock Is Back, así que regresa. Y está muy suave, está un hard rock muy ochentero, pero fresco, está suave, está incorporado. Así que vamos con ellos y seguimos platicando aquí con, pues, nuestros. We'll be right back. Pasión Rock. Acabamos de terminar de escuchar de Portugal Causeways, una banda de heavy metal que el pasado 5 de julio acaban de lanzar su álbum debut. Nos hizo llegar Mike Decon, es un buen amigo promotor, allá está radicado en Bélgica y pues nos manda muy buenas bandas. Hard Rock is Back, así se llama el título de este álbum debut de esta banda de Portugal y es el tema que acabo de terminar de escuchar. Y anteriormente a Die Quest, una banda de heavy power metal finlandesa. que pues también acaba de sacar su más reciente producción. Bueno, no la va a sacar, la va a sacar apenas el 29 de septiembre, así que nosotros nomás le estamos adelantando parte de lo que va a venir en ese nuevo material. Y pues bueno, ya estamos ya sobre la segunda hora y pues bueno, ya es un poquito tarde, pero de todas maneras tenemos muy buen material. Y bueno, seguimos ahí nosotros, allí en nuestras redes sociales, en Facebook, y ahí estamos ahí platicando pues precisamente del evento que va a ser el día de mañana. Y pues bueno, la invitación ahí está, ya tenemos ahí, ya saben, ahí están los pases, ahí está, es cuestión nomás de que entren ahí, no nomás, es más, tienen hasta el día de, espera, mañana van a instalar, van a estar allá y todo eso, llegan en la noche, ahí están sus redes sociales, ahí está su página de Facebook, es cuestión nomás de que entren, le den like y den un comentario donde digan, ¿sabes qué? Quiero ir mañana, quiero ir a verlos, quiero ver si es cierto que traen ahí ese peluche en el estuche, ahí nada más, y a ver qué traen en la bola. Ahí la banda Rebel Spirit Rocks, ahí la página, ahí tiene, le está dando la invitación para que vayan a verlos. La verdad es que ahí está la invitación ahí está, entonces cuestión nomás de que se den la vuelta. Creo que lo interesante de todo esto es, independientemente si te gusta o no te gusta el rock, simplemente el ambiente y conocer, porque muchas veces te quedas con la idea de que a lo mejor tocan glam, pero no sé, espérame, o sea, ve a verlos. Ya después, ya cuando los ve, dije, pinche bandita, o sea, le vale madre, ¿no? Ok, pero ya los viste, pues ya tienes conocimiento de causa, ya tú ya puedes hacer un comentario, pues, ¿no? Pero si no los conoces, si no vas y simplemente, es que la banda estuvo muy pedorra, pues, bueno, ya te dejas con eso, espérate, o sea, porque a alguien no le gustó, a lo mejor así a ti te gusta. A mí me ha tocado en un momento dado que digan, es que la banda, nomás no, pero... Cuando voy yo a verlo, dije, pues a lo mejor a ti no te gustó, pero a mí sí me gustó, ¿no? Sí, entonces, entonces, aquí yo la invitación es, si ya tienes ahí el pase de entrada de cortesía, pues aprovechan. Entonces, la verdad es que yo conozco a Calavera, ya los he escuchado, son muy buena banda, ponen un muy buen ambiente. Y si ustedes ya están haciendo equipo con ellos, pues quiere decir que ustedes también van a tener buen show. Y ya lo que he estado viendo con ustedes, pues bueno, ya más o menos, y ya Junior pues ya estaba haciendo aquí comentarios, y parece ser que pues ya hubo entendimiento. Entonces creo que el día de mañana pues va a haber buen show. Así es, ya hay química entre nosotros. Entonces, bueno. Si a Junior ya le gustó, quiere decir que ya van de gane. Va a escuchar a varios de los mejores grupos de la época en una sola noche. Yo voy. Ahí está, muy bien. Pues ahí está. Perfecto. Entonces, entren a la página, ahí está, a la página de Facebook de la banda Rebel. Rebel Spirit Rocks. Ahí está. Además, ahorita lo vamos a buscar, ahorita lo vamos a poner otra vez. La vamos a poner otra vez para que. A lo mejor se ubiquen, pues a lo mejor aquí los tengo. De hecho, yo ya los sigo. Ya estamos siguiendo aquí en Estación Rock. Entonces, bueno. Incluso, Claudio, para las personas que nos están son sintonizando, pero nuevamente, ahorita mencionas algo importante: que quizá hay personas que nos han visto o no saben, quizá, todo qué significa el glam rock, todo esto. Pues como han dicho, les garantizamos una buena noche. En caso de que no lo piensen así, que no lo pasaron bien, su dinero está 100% garantizado de vuelta. Ahí está la página. Si no les gusta, le regresan su dinero. Así es. Si no están conformes con el evento, con lo que sea, le regresamos su dinero. Muy bien. Busquen ahí la calavera con la gorra, de Rebel Spirit. Ahí está. Entren a su página. Ahí está su página. Y ahí está. Para que vean, está con videos, todo curado. Rebel Spirit Rocks, ¿verdad? Ahí está. Y tienen videos, tienen todo para que ustedes ya los conozcan. Ahí están. Mándenles mensaje, ahí está, le mandan mensaje y ahí les dicen, ustedes que quiero ir el día de mañana al evento, y pues van a tener ahí un par de... ¿qué? entrada de pases ahí para que se den la vuelta el día de mañana. Pues. El compromiso es nothing but a good time. Órale, bien. Ahí está la rola, eso va a estar sin falta. Muy bien, muy bien. Vámonos con el español y seguimos con bandas de España, de España. Vámonos con esta banda Cherokee. Te va a gustar. Esta banda tiene carita de que te gusta, está suave. Es una banda española que acaba de sacar nuevo disco. Es una banda de heavy hard rock. Ellos son de Vigo, España. Está suave. Escucha. Fire. Pidiendo al olvido nuestro amor, sin un simple adiós. Sin más que recuerdos me dejó, se llevó. El mar de ilusiones que entregó, rompiendo mi voz, dejando incompleta esta canción. Yo entiendo que ya no tenga cura, que todo lo que anhelo dudas. Dime por qué te fuiste dejándome con la amargura. Muy pronto llegaré a la locura. Dime por qué. De su amor y cada renglón de todo el futuro que escribió me engañó, diciendo que todo lo era yo, pidiendo perdón por todas las veces que mintió. Yo entiendo que ya no tenga cura, que todo lo que amé lo dudó. Dejándome con la amargura, muy pronto llegaré a la locura. Dime por qué. Siempre tarde lo que te llevaste, no te diste nada. Quisiera por eso haberlo hecho antes. Que te llevaste, no te dice nada. Que si era por eso haberlo hecho antes. Dime por qué. Yo entiendo que ya no tenga cura, que todo lo que amé lo dudas. Dime por qué. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar esta banda española, ellos son de Madrid, H's, dime por qué, es el nuevo tema que nos acaban de mandar. Ya lo hemos programado y prácticamente ya hicimos amistad con ellos, y siempre que sacan algún nuevo material nos lo hacen llegar vía nuestro correo de estacionrocksonora@gmail.com. Y pues bueno, en esta ocasión, pues bueno, aquí está otra banda española, de hecho son dos, que también hicimos buena amistad. Esta banda que vamos a escuchar a continuación se llama Pequeño Salto Mortal. Me llamó el nombre de la banda, Pequeño Salto Mortal. Está suave, tiene una nota también de hard rock pop, pero está muy suave la letra, está muy interesante. Y esta también nos los hizo llegar Music Hunters, es una promotora ahí que le pasaron ahí el contacto de nosotros y me dijo: oye, sabemos que pones bandas ahí, pues échala para acá. Entonces, pues ahí está. Y Francis Taza, un amigo promotor que tenemos ahí también en España, también nos hizo llegar esta banda que acaba de sacar un tema que se llama Airos. Son músicos que ya tienen mucho tiempo trabajando, pero se juntaron para hacer un proyecto que se llama, como ya les comento, Airos, y acaban de sacar este tema que se llama Bajo Presión. También está interesante, están suaves, están haciéndose un nombre dentro de la escena, sobre todo allá en el rock español, y vamos a escucharlos. Contra el Olvido con Pequeño Salto Mortal y Airos con Bajo Presión, aquí. Hola, en buenas. Estación. Soy Pedro Jiménez, teclista de Pequeño Salto Mortal. Quería dar las gracias a la Estación Rock de México por hacer que nuestros temas floten en el aire y lleguen a más personas. En concreto, nuestro último single, que es Contra el Olvido, en el que reformulamos esa pregunta de del rock, de si el amor es todavía la única respuesta posible contra el olvido. Este olvido que muchas veces nos impone esta nueva forma moderna de entender la música, ¿no? Nosotros seguimos remando en ese sentido con nuestras guitarras a toda costa contra el olvido. Contra el olvido de la música, del amor y de lo que creemos que merece la pena en esta vida. Os damos las gracias y os mandamos un fuerte abrazo desde España. Nunca sabré si estoy perdido. No te encontré de casualidad. La dictadura de la cordura y la razón, como la rosa sin por qué, simplemente vivir a merced del destino entregado a ti. Llorando. capacidad acercarme al abismo y ver su inmensidad, tener miedo no está mal, ver los sueños hacerse realidad, viajando, saber que todo encaja en su lugar. Enseñado a caminar, las piedras que pasamos son testigos inconscientes de este amor. En cada una hay lágrimas plasmadas del pasado que no está. Por esto tener miedo. Hacerse realidad. Testigos inconscientes de este amor. En cada una hay lágrimas plasmadas del pasado que no está. Por eso tener miedo. Miren que estamos de regreso, ya, pues bueno, ya estuvo aquí, pues la banda que va a estar mañana, pues ya los hemos ahí presentado, y la verdad es que ya me entró la curiosidad porque quiero ver Rebel Spirit, así se llama la banda, Rebel Spirit, y ahí está, ya saben, ahí está abierto hasta el día de mañana antes del evento, si quieren darse la vuelta, entren a la página de la banda que se llama Rebel Spirit Rocks. Ahí le dan like a la página y ahí en el botón de mensaje le escriben a la banda directamente y pidiéndoles, sabes que quiero ir el día de mañana, y les van a dar un pase doble para que inviten a su novia, esposa, amiga, amante o lo que sea, ¿sí? Para que se dé una vuelta mañana. La verdad es que, pues, sábado de rock, está suave el lugar. puede ser una buena pieza. Si ustedes están con esa duda de que estará bien, estará mal, le estamos diciendo nosotros, dense en la vuelta. La mejor forma de salir de dudas es ir. Y si ustedes ya tienen esto, ya lo tienen, pues al menos ya se están ahorrando parte de la entrada y pues se pueden tomar ahí un refrigerio. Pues así que, pues, ¿qué mejor quieren? Pues ahí está. Está regalada la entrada, entonces aprovechen. Entonces, si no tienen planes el día de mañana, pues ahí está un plan. Creo que puede ser interesante. Les puede gustar el ambiente, les puede gustar la banda, les puede gustar la música. Y la única manera que pueden salir de dudas es asistiendo. Así que, pues bueno. Además, es el plus del performance, ¿no? De la caracterización y la ambientación de las bandas de glam metal de los años 80. Sí, así es. Me estaba mostrando algunos videos y sí, más lo que ya habíamos visto de la página de Facebook, como comentas. Uh-huh. Se ve bastante interesante, buenos músicos, buen rollo el que traen de hacer tributo a una de las eras más famosas del rock en general, del glam de los 80s. De Sunset, sí. Así es, del Sunset. Y me comentan, traen bastante buenos temas y agrupaciones ahí. Tanto de algo no tan glam como AC/DC, algo incluso hasta Metallica dice que van a sacar algo ahí, no sé. Así es. No sé qué van a sacar de Metallica, ¿no? Pues, o sea, a ver, yo imagino que diría Garage Days. Load probablemente, por ejemplo, Hero of the Day, traían incluso ellos maquillaje en la cara, okay, en el primer disco de los Loads. Uh-huh. Podría pasar al menos el estilo de vestimenta de los atuendos de la banda como algo glam, aunque no tanto musicalmente, pero sí trae su rolita por ahí como Hero of the Day, apegada de cierta manera a la época. Sí, a lo mejor en el 86 del disco Turbo, más acorde al glam probablemente sea el Turbo, algo del Turbo, Parental Guidance, Turbo Love, Turbo, Reckless. Uh-huh. Muy buen disco, glam, pero bueno. Pensa, bueno, salió en la idea. Vámonos ahorita con más música. Pacto Perpetuo. Esta es una banda argentina que nos mandó Marcelo Bellote, es un promotor allá. De hecho, andaban concursando en un evento aquí en México. No ganaron, quedaron en segundo lugar, pero bueno, es una banda interesante de rock progresivo de la ciudad de Marcos Paz, que se formó en el 2004, cuentan con dos EPs en el 2008 y 2015, y recientemente acaban de sacar su álbum debut titulado Apogeo. Así que de ellos se escoge Libertad, y después vamos a escuchar a De Querreques, así se llama la banda, De Querreques. Me acordé de una cumbia, un guapango, ¿no? Sí, bueno, De Querreques. Ellos, fíjate, son de la Ciudad de México, saludos para allá, nos están escuchando, y es una banda, ellos se hacen llamar en el género que se llaman Dark Rock. Dark Rock, ok. Bueno, entonces vamos ahorita a escuchar a ver qué es el Dark Rock al estilo de los Querreques. Pero primeramente, Pacto Perpetuo desde Argentina. Que te cierran las puertas de la libertad. Encadenado a los prejuicios que te sellan y te impiden soñar. Un nuevo intento por dejar el pan amargo. ¿Qué daño te causó? La oscuridad te has rodeado. ¿Cuánto dolor? A través de tu silencio, alguien que te pueda ayudar. La incomprensión provoca tu gran aislamiento. Vuelves a comenzar. Un nuevo intento por dejar el pan amargo. ¿Qué daño te causó? dudó. Lo que elijas dará rumbo a tu existencia. ¿Cuál es tu decisión? Me impiden seguir. Hoy mi alma se aleja y la dejas morir. Y no, no quiero partir. Hoy mi alma se cierne ante ti. Ha escapado del mundo tan gris. Corrigiendo las fuerzas. Aquí, aguardando que huyan de mí. Hoy mi alma Bien, aquí estamos de regreso y estamos ahorita hablando precisamente de esta banda de jóvenes, un tres hermanos que son de Estados Unidos. Ellos nacieron allá en Seattle, Washington, de origen mexicano. Sus papás son de Michoacán, oriundos, por lo que estuve ahí investigando. Uh-huh. Pues bueno, huyendo, porque hay que decirle las cosas, ¿no? Estaban huyendo de este país porque las condiciones aquí en su país de origen, en México, no eran las adecuadas. Pues simplemente sí, te estás muriendo, te estás muriendo de hambre, no hay la manera ni educativa ni económicamente. Y pues bueno, ¿cuál es la mejor opción? Irte a Estados Unidos, arriesgándote a, como ha pasado mucha gente que se ha muerto en el desierto queriendo pasar, en el tren, o asaltados, vejados, abandonados por los coyotes, por los polleros. Pero aún así muchos logran llegar, pues, ¿no? En el caso de los papás de estos jóvenes, pues bueno, llegaron allá, se asentaron en Seattle, Washington, también al norte, o sea, lo más lejos de México, llegaron, ¿no? Dijeron, o sea, casi la frontera con Canadá. Allá nacieron estos tres jóvenes y pues bueno, viven el estilo de vida americano. Pues, o sea, ellos no pueden decir son mexicanos porque nada más porque sus papás son de allá, pero realmente ellos viven, o sea, ellos nacieron con cheeseburger y chicken stroy, ¿no? Su cultura es mayormente americana. Ellos su cultura, así es. Entonces, sí, así es. Se les critica mucho porque les preguntaron cuando vinieron para acá, oye, ¿te gusta la comida mexicana? No. Pero, ¿por qué muy picante? Dijeron. Porque muy picante. Es muy picante. No. O sea, y todo el mundo aquí se desgarrándose las vestiduras, pero ¿cómo si son mexicanos? No son mexicanos. O sea, sus papás son mexicanos, pero. Bueno, son chicanos. ¿No? Sí, los papás los educaron en la cultura americana, la norteamericana. O sea, no les enseñaron, a lo mejor no les inculcó lo suficiente sobre, o sea, sus raíces, pues, ¿no? A lo mejor en su casa, ¿sabes qué? A ver, mijito, vamos a comer tamales, o frijoles, sí. o carne con chile, o carne, o sea, no, o sea, no les... Para que encuentres lo mismo en algún estado así al norte, o sea, está difícil. Sí, ¿verdad? Todavía en la frontera sur, ¿verdad? Sí, sí, okay. Es más posible. Entonces, sí. Yo los entiendo, pues, que le digo, o sea, ¿por qué? Porque ellos nacieron allá en un estilo de vida que no es mexicano, porque, para empezar, ellos no son mexicanos, nacieron en Estados Unidos. Son chicanos, pues, ¿son porque chicanos? Son hijos de hijos mexicanos. Hijos de mexicanos, pues, sí. ¿No? Pues, ahí han nacido, pues. Ahora, ¿cuál es la crítica? Bueno, a pesar de que son norteamericanos, porque hay que decirlo, sí, sí, sí. Se inclinaron por cantar regional mexicano. Esa pinche mamá de término, ¿no? O sea, corridos tumbados, pues. Entonces, sí. Obviamente, pues estás corriendo, o sea, corridos tumbados, sí. De allá, o sea, ah, bueno. Entonces es obvio que estás corriendo tumbado, que es un género mexicano, uh-huh. Que lo hizo Peso Pluma, que es de Guadalajara, o el Natanael, que es de aquí, de Hermosillo. Hermosillo. Entonces, de lo cual no me siento orgulloso, pero bueno, desde aquí. Entonces, y ellos, bueno, adoptaron ese género porque les gustó, pues, ¿no? Entonces uh-huh. Quisieron hacer eso, ¿ok? Les está pegando porque está de moda ahorita ese, sí, claro. Ese género. Llegan aquí a presentarse, obviamente dije, bueno, están regional mexicano, dije, bueno, les van y les preguntan, oye, pues, ¿te gusta la comida mexicana? No. Yo puro cheeseburger, ¿no? Y chicken. Y pizza y chicken destroy, ¿no? Y sí, pues. Vemos, ¿no? Y obviamente, pues, todo el mundo se ofendió aquí, ¿no? Y o sea, después. Los mexicanos, trus. ¿No? Sí, pues, y no, y después. Está raro, tal vez. Grabó. Lo único que de mi parte se me hace extraño es. Que cantes ese supuesto género y que no te guste nada, bueno, lo estás cantando porque es una moda, pues son chamaquitos. Sí, sí, son chicos. Un niño, sí. Alguien, o sea, eso que, sí. Que les gustara. ¿Eh? Y se están pegando. A lo mejor no tuvieron quien los aconsejara, no han de tener un... Exacto, ahí, pues, eso debió ser. No se te ocurre... No digas esto, le estaban echando encima. Está bien que no te guste, pero sé político... No hables de esta forma, no digas estas uh-huh. cosas, puede ser considerado una grosería. Exacto, pues. Bueno, y a raíz de ese primer video, o sea, salió un segundo video donde sale la niña diciendo que por favor no le hablen en español, que le hablen en inglés. O sea, por eso yo creo que tampoco no habla mucho español también, ¿no? Y boom, se le fueron a echar encima otra vez en las redes. En las redes sociales no puedes decir nada así sin tener cuidado porque se te puede ser tu final. O sea, sí, también. ¿Nacieron allá? Sí, sí, claro. Y no les inculcaron el hablar el idioma, o a lo mejor la cultura mexicana no oculta entenderlo, porque sí. es común. ¿Sí? Simplemente a lo mejor yo hablo inglés, pero sí. No le entiendo al 100% de las palabras de alguien allá, y si le das supiera español, hey, háblame en español, ¿sí? Entiendo más en. Pues en que es igual, igual que en el inglés, en el español, hay muchas palabras de caló, pues. Sí, ah, sí, que a lo mejor ya en inglés te dije, pues sí, regionalismo, a lo mejor sí lo dominas, ¿no? Pero te empiezan a decir un término. Que nomás ellos, ¿qué es eso? ¿Qué estás diciendo? Un término bien mamalón. Sí, por ejemplo, eso se usa mucho en Nuevo León, aquí no se usa. ¿Cómo, o sea, cómo lo traduces al inglés, pues? No, pues, sí. No, pues. Así es, pues. Bueno, ahorita seguimos platicando, vamos, Secta Luz y Revendel, ya para seguir ya con lo que queda, pues ahí del programa, que tenemos buena música por ahí. Secta Luz, eso es una banda de... ahorita les voy a decir porque me mandaron el correo. Ellos son de Piedras Negras, Coahuila. ¿Sí? Entonces me hicieron llegar por el correo de estacionrocksonora@gmail. Entonces, así como Secta Luz, si tienen ustedes una banda o conoces una banda y andas buscando un foro para darte a conocer, hazlo como Secta Luz. Mándanos el material y aquí está. Aquí se va a escuchar. La verdad es que cuando los escuché dije, órale. Y nuestra ex compañera dijo que iba a venir ahorita, la Zacatona, Melina Miranda, nos recomendó una banda de Mexicali, ya nos puso en contacto con nosotros, me mandó el material, muy suave, el próximo viernes lo vamos a poner, y pues vamos con Secta Luz y una banda de la Ciudad de México, Revendel Requiem, ya habíamos programado con ellos, es lo nuevo de ellos, Mujeres de Metal. Pero Secta Luz me llamó mucho la atención. Something on the other. Pasión Rock. Y ahora aquí estamos de regreso, Reven del Requiem, Mujeres de Metal. Pues ahí está, saludos pues hasta la Ciudad de México. Este metal sinfónico se formó en el 2008, en el 2004 graban su primer EP, en 2015 sacan su disco debut y el 2017 lanzaron su segundo trabajo. Tienen mucha actividad. Agustín Escamilla, de la banda, ahí nos manda el material, ahí lo tenemos en contacto y la verdad, más interesante. Agustín, sí, te vamos a poner, pero bueno, está suave. Pues hay muchos temas ahorita, estamos sí, pues demasiados sí. Temas ahorita. Joel Plasencia, nuestro compañero, está recordando pues la cantante de Cripta, por ejemplo, también fue tendencia. Sí, Fernanda Lira estuvo Lira. Bueno, así rápido, brevemente, ¿no? Fernanda Lira declaró que se independizó de su familia. Ya soy independiente, me voy a vivir, ayúdenme por favor con algo, si me pueden, no sé, donar con algún aparato o algo, como cuando alguien se casa y le regalan, ¿no? Le regalan muebles o cosas así. Se han puesto, o sea, mesa de regalos, ¿no? Sí, así pues, una mesa de regalos. Liverpool o algo. Sí, nada más. Entonces, me separo y denme. Sí, pues, y pues empezaron a tirarle por las redes sociales, ya ponte a trabajar y que no sé qué. Y ella dio una declaración que dijo, yo muchas veces he hecho esto por otras personas, ahora lo quiero hacer por mí. Y ¡pum! Le volvieron a tirar, ¿no? Entonces ya lo último que sacó fue, de todo lo que me donaron, yo también lo voy a donar a alguien más, así pues. O sea, ya, porque ya déjenme en paz, pues, o sea, ¿entiendes? Es que, pues que bueno, o sea, no puedo defender lo indefendible, pues, o sea, no puedo, pues. Primero digo, no ganará lo suficiente con lo que genera la banda, pues, es lo que me brincó a mí, entonces no ganan tanto. pues bueno, a lo mejor en todo caso, o sea, esa situación, sí, a lo mejor es como un reflejo de lo que sucede aquí en México, pues. O sea, sí, aquí haces una banda de rock y haces tu proyecto musical, pero realmente lo haces por amor al arte. Porque realmente, o sea, ¿quién gana de la música? Aparte de Alex Lora y Mana. La verdad está muy, o los Caifanes para el rock en o Molotov, Maldita Vecindad, o Maldita Vecindad, o sea, que se dedican a la música y que viven de eso, pues. Sí. Y que viven bien, ¿no? Y sí, viven bien, pues. Que viven bien, que le dan su regalía a las disqueras y lo que tú quieras, la chica, y viven bien aquí en México. Pocos. fuera de ahí, ¿quién más? A ver, dime quién más. Nadie. Pues, sí. Hay muchas bandas muy buenas aquí en México, de todos los géneros, lo que tú quieras, pero ninguna vive de la música. Acá es quien... Moderato. No, Moderato se acaba de desintegrar, Moderato. No. Ese es otro tema, ese es otro tema. Tórame la piel. Ayer, apenas ayer, declaró ya Jay de la Cueva que Moderato solamente va a continuar de gira y hasta el 2004 para despedirse de lo que era compromisos que ya tenía nada más. Hay que ir. Que fíjate, también el rollo de Moderato, de agarrarlo del glam y meterlo 20, 20 y tantos años después es y cierto, hacerlo pegar y poder vivir bien de eso. Fíjate, interesante. Fíjate. Sí, ese tema que sacó con la Belinda, por ejemplo, los proyectó, ¿no? Al sí, infinito y más allá. Cierto. Así es. Bueno. Luego sacaron un álbum navideño y sacaron, bueno, sí, varios sí, temas sí, así. Sí, pues, sí. Pero bueno, hay que reconocerle que. Hicieron, o sea, se hicieron notar, pues. Sí, ¿no? Claro. Se hicieron notar. Que a muchos no nos gustará, y ¿no? La música. Para que hayan hecho Moderato, probablemente no estaban sacando suficiente lana en las bandas en las que estaban, ¿no? Porque todos son. Sí, eran de. Provenientes de para empezar, famosos. Jay de la Cueva estaba con Microchips en aquellos tiempos. Microchips. Movía la batería como sí, familia, sí, sí. Luego estaban, pues había integrantes de Fobia, había, o sea, de varias bandas, pues. Y formaron eso y pegó. Lo todo en un principio. También estuvieron. Entonces, tío, o sea, ¿qué es lo que te mueve? El billete, pues. Sí. O sea, hay que comer, pues. Hay que pagar servicio, hay que pagar luz, hay que comer, echarle gasolina al carro, hay que. Sí, claro. O sea, vestirse. Entonces. Pagar impuestos. Entonces, ¿de dónde, pues? Oye, tengo una banda de trash. Muy buena, no, sí, muy buena. Pero pues, muy buena, pero quedar, pues. En la bahía de San Francisco, por allá en los 80s, probablemente hubieras hecho un living. A lo mejor, pero tal pues vez. Ya ves, hasta ellos batallaron, pues, ¿no? O sea, ahí van. También. Ahí batallaron. 9% de las bandas no sobrevivieron para ¿sí? hacer lana. Y pues bueno, son los temas tendencia, ¿no? Lo de los ovnis también, ¿no? Sí. O sea, Día de la Independencia 3 o 4, pues ya está, ¿no? Pero sí, a lo mejor están tratando de tapar por ahí, ¿no? Una cortina de humo. Es que andan gastando lana en las elecciones en los dos lados, en Estados Unidos y acá también. Sí, claro, eso, o sea, por ahí va, cuando pasa un tema así que le dan tanto juego, sí, pues algo está pasando, ¿no? Que eso sí, de que hay. Ah, no, claro. Ah, sí, eso sí. Claro. Eso sí. O sea. La gente que no te. Que piense que nomás estamos solos en el universo está equivocadísima, sí, pues. Como lo que dicen que la Tierra está plana, pues. Eso. Sí. Eso la hace de escuela, ¿no? Ya. Entonces ahí no sé. O sea, ¿a dónde se va el agua? Pues, o sea, ¿por qué no se cae? Pues no, ha de tener una barrera, entonces. Sí, porque no se cae. Curioso, estás viendo la lunota ahí arriba y las ruedotas proyectadas. ¿Quién sí, sabe qué pues, serán? Sí, o sea, exactamente, Junior, ahí está. La luna es redonda. ¿Dónde está? ¿Dónde le ves plana? A menos que esté plana, redonda. O sea, de dos dimensiones. Los eclipses. La proyección de la Tierra, pues sí, es claro, un cuadro perfecto, ¿no? Y eso lo dijo Galileo hace muchísimos años, pues. Y lo tiraron a loco. Pues sin embargo se mueve. Y sin embargo, de por sí se mueve, pues. Bueno, vamos a ir platicando. Oye, tenemos aquí a Virus Broken Calling. A ver, ¿cuál me dijiste? Ponle, lo que buscas ahí, ponlo. Choro ahí te voy a poner. Vámonos ahí con Broken. Es que hasta eso que no te di la de lo.

joint starts flying when I begin. Y ya van varias, no es la primera gasto que se hace, sí, no es el primero. Y no son, y no. ¿Sabes con qué hay que hacer una encuesta para ver si los tiramos? Fíjate. Sí, ah, van a hacer un plebiscito, ¿no? Para mí. Entonces, ¿qué vas a hacer, pues? O sea, sí, pues, la inversión, ya gastaste ese dinero. Sí. O sea, ya no es inversión. Y es ya un está gasto, hecho, pues. Es un gasto. Ahorita lo que están discutiendo es si se reparten o no. Y si no, pues van a tener que volver a hacer. Guanajuato ya le dio para atrás. Y van varios estados. Ya, también. Sí. Creo Chihuahua. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Volverlos a hacer? Y a gastar otra vez. ¿Y ese dinero? O sea, ¿a quién le van a echar la culpa? Fíjate, curioso, tan Fíjate. Buenos libros que hemos tenido históricamente. Hay una página que creó el gobierno, se las recomiendo a todo el mundo, el Conalitec, no sé si han entrado a esa página. No. Yo entro por nostalgia y por ganas de repasar seguido, porque vienen todos los libros de primaria que se han emitido en el país. Y pues yo veo los libros y comparo, por decir así, entre los libros de 70s y 80s para ver qué diferencias había. Uh-huh. Y son pocas las diferencias, pero los libros, literalmente una maravilla de libros en esos años, en lo que era ciencias sociales. Bien, o sea, bien hechos, pues. Español. Así es. Pero también ves ciertas detalles en algunos libros, principalmente en libros de ya no de primaria, no tanto de primaria sino de secundaria, en donde recuerdo muy bien que te enseñan todos los presidentes que ha habido desde, desde Guadalupe Victoria hasta el actual, el actual, ¿no? Y que te van diciendo de los logros, y yo recuerdo en aquellos años, que hace como 2 o 3 cuando estaba en secundaria, que sí te pegaban también tu repasada, ¿eh? ¿No? De que el PRI era una maravilla y nada más te ponían los logros, pero no te ponían el otro lado de la moneda. Sí, eso también puede ser. Sí, por ejemplo, no venía nada de la matanza de Tlatelolco, no venía de Juegos de Corpus. Siempre había no una carga nada ideológica, ¿no? Pero así ahorita es. está muy burda, como lo están planteando, sí, ¿no? Yo no, ¿tú qué estudiaste? Yo estudié ingeniería industrial y luego hice una maestría en finanzas corporativas. Órale. Sí, pero sí, la ingeniería industrial con especialidad en administración, interesante. Me gusta mucho. Okay. Para que vean que ser rockero no es sinónimo de andar valiendo madre, andar ignorante. O sea, no, claro, ingeniero. ¿Cuántos ejemplos existen? Pues, nosotros sí somos gatos, ¿no? Somos comunicólogos, pues, ¿no? O sea, nosotros estudiamos ciencias de la comunicación. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está, mira, pues yo tengo colgado mi título ahí, ¿no? En la chingada, ¿no? Pero bueno, yo estudié, o sea, pasé por la uni, pues, ¿no? Sí, entonces tú también pasaste por la uni. También. Joel también pasó por la universidad. Entonces, bueno. El rock, pues no, porque ya ves que siempre ha habido muchos detractores, ¿no? Sí, lo ligan con que somos vagos, que somos egones. Sí, pero pues se han demostrado que no es así. Y que tenía con maestría, ya tenemos. Y ahí estamos. O sea, nada más los de Queen, fíjate, todos los. ¿Qué carreras tenía cada uno de ellos? Fue de los que colaboró y puso su lanita ahí también para que se descubriera el último planeta, ¿no? Sí, sí, o sea, está trabajando con la NASA todavía, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ahí está. Pues bueno, acabamos de escuchar. Me gustó Living After Midnight, un clásico de Judas Priest con Doro Page y acompañada por Rob Halford. Rob Halford, que estará incluido en su próximo álbum titulado Conquerors Forever Strong and Proud, que saldrá el próximo 27 de octubre. Así que hay que esperarlo, va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. A mí lo que me gusta de Judas Priest, sí, es que a pesar de que ya son una banda veterana, súper veterana, y nada más, sacan unos pinches putos discos. Fregones, sigan sacándolos, sí, así es. Que es lo que yo sé, es a veces mi pero con Iron Maiden, pues, ¿no? Entonces digo, el último no algo necesitan bueno darle, pues, ¿no? Pero bueno, ahí está. O sea, de hecho, Judas Priest ha llegado a ocupar el primer lugar en el Billboard, sí, 200, en el bueno. O sea, sí, sí, claro. Los últimos dos discos, si mal no recuerdo. O sea, Judas Priest, te presento un show nuevo, del disco nuevo, y la raza va a ver, a escuchar el disco nuevo. Nada de que, o sea, sí es cierto, te va a tocar, te va a tocar los clásicos, ¿no? Frequiéndolo por allá. Pero vas a escuchar el disco nuevo y a la madre, la raza está ahí, toda madre. Sí, sí. Qué chingón se oye. ¿Sí? Muchas bandas, o sea, sacan el disco nuevo, pero, o sea, la mayor parte. Pero la base, con sus rolas clásicas. Como Iron Maiden. Llevé a mi hijo, por cierto, a ver a Judas Priest. No sé si era la gira del Redeemer of Souls y el Firepower, bueno, pero tal vez por allá. Pero sí te tocaban tres rolas del disco que andaban promoviendo. Y el resto, pues, clásicos, ¿no? Bien, bien divididos, o sea, siempre su discografía. Sí. Bien divididos. Y mucha gente ya ves que les critican mucho el turbo. Pues ellos siguen tocando la rola en concierto, ¿no? Y la raza les aplaude. Claro, pues. Es que realmente, o sea, los trus, debo decir, que están muy comerciales, sintetizadores y que la madre. Sí, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo. Pero, o sea. Las rolas que más vendía la. Sí, de... pero Iron Maiden, claro. O sea, entró la. Fue una moda en ese momento, pues, una tendencia, pues, ¿no? Porque fue el turbo. Def Leppard también le metió sintetizadores a las cosas, ¿no? El Hysteria, por ejemplo, es el disco mejor, el más vendido de Def Leppard. Y, o sea, ¿qué se caracterizó? Porque Rick Allen, o sea, debutó con una batería electrónica hecha a su mano porque... Para adaptarse, falta un brazo, pues no podía mover un brazo. Entonces, sonido sintetizado, pues, y fue un pinche exitazo, un discazo. Sí. Y Iron Maiden lo hizo con Seven Sonos, lo hacen en Sage también. Ya se escuchan muchos sintetizadores, principalmente en el bajo. Ah, ok. Rolas como Billy's Garagón, incluso... tanto en bajo como en batería ya son teclados sintetizados y ¿cómo los llaman? Secuencias. Están remezclando secuencias. Secuencias, sí. Batería. Incluso cuando termina la rola de Billy's Garagón se queda la secuencia de batería al final, ¿no? Como no sé si lo hicieron de adrede o se les olvidó de onda, pero ahí se queda. El loop. Sí, un loop. Uno que se está repitiendo, También, pues, en el caso de Europe, pues, también mucho teclado. Ah, no, claro. Sobre todo el intro, ¿no? Que no lo tenían contemplado, pero eso es otra historia. Bueno, ese es que... Amor y Coronatus. Antes de que se nos acabe time. Vamos a escuchar a esta banda de Finlandia, Lamori. El nuevo single que acaba de lanzar, titulado Never Alone, que pues, está incluido en su próximo álbum de estudio llamado Blood and Fire. Vamos a escuchar a Lamori con Never Alone. Órale, pues. Fear of De hecho andan juntos, ¿no? Sí, sí, andan juntos en la gira, porque de hecho gira en Norteamérica también. Ahora creo que creo que en Colombia alguien se enfermó, ¿no? De ahí fue, terminó en el hospital. Yo Helio, ¿no? Sí. Terminó en el hospital. Ya no supe qué pasó con él, pero ahí se recuperó, sí, dieron el show al final. Ahí está. Sí. O sea, y cosas curiosas, ¿no? Porque bueno, el baterista de Foo Fighters, pues ahí en Colombia, pues ahí. Antes de subirse, estaba hora de subirse ahí para cerrar y ahí quedó. Y murió ahí, tocando. Pues, ¿qué hay en Colombia? Pues dicen que está muy bueno, pero pues a lo mejor ahí le pasó de cucharadas. Hablando de Foo Fighters, hace poco vi una película con Foo Fighters de Studios 666. Ah, hay una película de él. Está muy buena, se la recomiendo. Incluso aparece Kerry King ahí muy poco tiempo, pero también Kerry King de Slayer, sí, guitarrista de Slayer. Sí. No la había visto desde el año pasado la película, pero yo no la había visto. Bueno, nos quedan poquitos minutos, vámonos. Vamos a escuchar a Coronatus, que es una banda alemana que está presentando su nuevo tema, Dark Eyes. Y ya queda tiempo para escuchar un pedacito de la otra, o ya nos vamos. Sí, un pedacito. Ah, ok, entonces vamos a escuchar esta banda de Of Mice and Men con este nuevo tema, War Pain, que aparecerá en su nuevo álbum Terror para el 6 de octubre de el 2023. Y ya con esta nos despedimos. Sale, Mauro. Okay. Junior. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Así es, el master de master. Aquí traemos puros expertos buenos que saben de rock and roll, ¿sí? Lo que decimos, lo decimos con conocimiento de causas. Así es. Aquí no tenemos otros datos. Ahí nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Dale. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.